Y de los viajes a la lectura, y comenzamos nuestro rincón del lector, seguimos avanzando en este primer programa del Desván. Hoy en nuestro espacio dedicado a la lectura nos acercaremos a la figura del torero José Tomás, nada más y nada menos, a través de los ojos de Santi Ortiz, autor del libro José Tomás, El retorno de la estatua, que aún no se ha presentado en Sevilla, se presentó en Sanlúcar, y Santi nos va a contar en unos minutos, en unos segundos, por teléfono, pues un poco todo lo del libro, relacionado con el libro. Bien, Santi Ortiz, onubense, nacido en 1949, tomó la alternativa en Huelva el 3 de agosto de 1982, a manos de José Antonio Campuzano. Comienza a escribir de toros en octubre del año 92 en la conocida revista 6 Toros 6, donde publica un artículo titulado Morir en Sevilla, dedicado a la muerte de su amigo, el banderillero Ramón Soto Vargas, en La Maestranza. A partir de entonces publica los libros El arte de ver toros, en el año 1999, Lances que cambiaron la fiesta, en 2001, y de testigo La Giralda, en el año 2006. Santi Ortiz es escritor original y sólido, considerado pluma clave de la literatura taurina actual. La mirada de Santi Ortiz en este libro se adentra en las claves más profundas del torero de Galapagar, analiza los resortes de su maestría, desvela sus claves estéticas y revela el significado más hondo del toreo y su anclaje en la cultura de nuestro tiempo. Bueno, yo ya me callo porque para hablarnos del libro, ¿quién mejor que su autor, Santi Ortiz? Buenas noches, Santi. Hola, Rocío, buenas noches. Es un placer tenerte con nosotros, inaugurando nuestro Rincón del Lector, en este que no sé si sabes, es nuestro primer programa del Desván. Ah, pues muy bien. Estás aquí, ¿eh?, de invitado. Encantado de participar en él. Encantado de tenerte. Bien, como he comentado, libro José Tomás, El retorno de la estatua, y he dicho que se presentó en Sanlúcar, ¿verdad? No sé exactamente la fecha, pero no se ha presentado aún en Sevilla. Querría saber, para empezar con la entrevista, si tenéis idea de presentarlo lo antes posible. Pues la idea está ahí, pero no está concretada la fecha, Rocío, no te puedo decir todavía. No está concretada, no hay nada cerrado todavía. No, estamos pendientes de también hacer la presentación en Galapagar, que eso sí que ya está casi hecho, pero también falta por concretar la fecha, porque es posible que a lo mejor José Tomás pudiera asistir. Eso sería estupendo. Sería estupendo. Sería estupendo. ¿Podemos hablar, Santi, de un libro con vocación de homenaje a este gran torero? Sí, sin duda. Yo creo que uno de los motivos que me llevaron a escribir el libro fue, no sé, quizás cumpliendo una obediencia de fidelidad con lo que uno admira, pues rendir homenaje a un torero que para mí es único y a un hombre que es capaz de estar un día y otro a la altura de los sueños. Y que no todo el mundo reconoce, ¿verdad? Y no todo el mundo quiere ver, parece. Pues, sí, es cierto. Bueno, eso siempre ha ocurrido con las grandes figuras del toreo, con los grandes artistas. Tiene también su bandería de detractores irreconciliables que lo atacan. Ese también ha sido otro de los motivos del libro, porque en definitiva a mí me guiaron tres, ¿no? Uno, el que acabo de decirte, de rendir una especie de homenaje a la figura de José Tomás. Uh-huh. Otro, entroncando con lo que tú me dices, tiene un motivo de beligerancia, porque también, digamos, pretendía salir un poco al paso de esa difamación y descalificación sistemática que viene sufriendo José Tomás por parte de cierto sector de la prensa y de esa bandería de tractores recalcitrantes. Uh-huh. Y un tercero, que sería también, bueno, divulgar mis reflexiones sobre la figura de José Tomás, dejar de alguna manera constancia de esa profunda impresión que siempre me ha causado cada vez que lo he visto torear, quizás sobre todo por la dimensión simbólica que tiene este torero y que impregna en su toreo. Santi, describes a José Tomás en tu libro como un torero de época sin época. ¿Puedes ampliarnos un poquito más ese concepto? A mí me encanta, sí. Época sin época, pero no entiendo muy bien. Sí, yo te lo explico. En el toreo se dice que un torero es un torero de época cuando por algún determinado periodo de tiempo consigue como alzarse astro y hacer de la fiesta su satélite, o sea, cuando consigue hacer girar en torno suyo al planeta de los toros. Entonces, desde ese punto de vista está claro que José Tomás, sin discusión ninguna, es un torero de época. Ahora, como tú bien dices, yo afirmo en el libro que José Tomás es un torero de época sin época. ¿Qué es lo que quiero decir? Pues que, a diferencia de otros toreros de épocas anteriores a él, uh-huh, pues su figura no se ha desarrollado en sintonía con esta época que estamos, con la época que le ha tocado a él vivir. O sea, mira, por ejemplo, Belmonte fue un torero revolucionario en una época de grandes revoluciones. Manolete encarnó una especie de mezcla de guerrero, mártir y místico que le convertía en el héroe ideal para después de una guerra. Y el cordobés era el idóneo desarraigado y con su frescura y desparpajo para... Le venía de perla esa España que quería romper lazo con lo anterior, la España de la apertura y del turismo. Y de hecho él fue, yo creo que el embajador mejor que ha tenido la fiesta para su mundialización. Uh-huh. Sin embargo, José Tomás representa la antítesis de esta sociedad actual, ¿no? Yo creo que por muchos motivos. Por ejemplo, yo creo que estamos viviendo en una sociedad que yo llamo la sociedad del espectáculo, de la apariencia. Y sin embargo, él representa para mí la verdad más desnuda, más auténtica. Cuando se acepta, y todos lo aceptamos, eso que se dice que quien no sale en la tele no existe, pues resulta que José Tomás va, huye de lo mediático, se refugia en una intimidad que yo creo que por anacrónica se vuelve misteriosa y eso lo hace también incluso atractiva. Donde en esta época que parece que estamos con la corrupción en todos los días y donde todo vale, pues parece que José Tomás, por el contrario, convierte cada actuación en una lección cabal de honestidad. Totalmente donde los pícaros de todo puño también se jactan de que todo tiene un precio, pues José Tomás, yo creo que con su ejemplo, desprecia toda esa basura de moral negociable, esa que consiente en convertir sus principios en moneda de cambio, y da otra vez una lección de dignidad. Yo creo que por todo eso y por mucho más, pues José Tomás es un torero de época sin época. Torero sin época y, sin embargo, un torero de época. Pues ha quedado clarito, Santi. ¿Qué supone para ti el regreso de José Tomás a los ruedos? Porque todos sabemos que se fue y volvió. Y de hecho, el libro también, aparte de nacer con vocación de homenaje, también parece ser una crónica de su regreso a los ruedos. Pues, ¿qué supone para ti? ¿O sí. qué ha supuesto? ¿Qué está suponiendo? Bueno, José Tomás, cuando se fue en el año 2002, dejó un pozo porque, claro, no se fue en un momento malo de su toreo, ni mucho menos, sino que yo creo que había una inercia de quererlo volver a ver, y de hecho, en todos estos años que ha estado retirado, pues ha estado viviendo un poco de... se ha instalado en esa incertidumbre del público, que estando fuera estaba dentro, porque la gente estaba pensando, casi siempre había el bulo de cada invierno diciendo, este año reaparece José Tomás. Todo el mundo pendiente a eso. Después empezaban a confeccionarse las primeras series y no aparecía su nombre, hasta que ya por fin apareció. Entonces, bueno, en la época que ha reaparecido José Tomás, la fiesta estaba pasando momentos críticos por los ataques continuados de los antitaurinos, en Cataluña también pasando un momento bastante, bastante crítico, y él viene en un momento dado a robustecer la fiesta y a salir al paso de todo eso, y quieras que no, a dos años vista se ve cómo ha cambiado el panorama. Por supuesto, sigue habiendo los ataques y todo, pero por ejemplo, en lo que se refiere a Barcelona y Cataluña, la cosa ha cambiado una enormidad, y gracias, por supuesto, a que él eligiera Barcelona como sitio de reaparición y se congregara. Ese día se convirtió Barcelona en la meca del toreo porque fue gente de todo el mundo a ver esa corrida, y a partir de ahí, bueno, pues José Tomás para la fiesta ha sido un revulsivo, está claro. Santiago, permíteme una pregunta que no tiene nada que ver con el libro, pero que creo que a los oyentes les gustaría saber, y a mí personalmente. ¿Se sabe si toreará este año en la Maestranza José Tomás? Yo no te puedo decir, está claro que lo que hace dos semanas te hubiera contestado casi que no, ahora mismo está más en duda. Porque No está tan claro porque parece que se han acercado las posturas. Lo que pasa es que queda ahí, por lo visto, un escollo, que es la cuestión del ganado. Pero la fecha sería el 10 de mayo, o sea, el domingo después de acabar la feria, que ahí no habría televisión. Y por lo visto, según yo tengo entendido, también en la cuestión de honorario están las dos partes de acuerdo. O sea, ajá, que ahí donde está el problema es en la corrida de Núñez del Cubillo, que él quiere llevar a Sevilla y que por lo visto no entra en los planes de Eduardo Canorea y de Ramón Valencia. Vale, pues, o sea, pero que no está todo perdido, que estamos de momento en negociaciones, ¿no? De momento continúan las negociaciones, sí. Vale, Santi, ¿el libro lo podemos encontrar en librerías o tenemos un teléfono en el que poder conseguirlo a través de la suscripción, creo, de 6 Toros 6, ¿no? ¿Podrías decirnos algo de esto? Sí, el libro es un poco como José Tomás, cuesta trabajo verlo. Está trabajado, ¿verdad? No lo tenemos facilito, porque es que yo como ya me lo he leído, ¿sabes? Pero sí, no, porque resulta que no sé si sabes que la editorial lo que ha hecho ha sido una edición numerada, o sea, ajá, como si fuera para bibliófilo. Y entonces, pues, por razones que a mí no se me alcanzan, no lo ha puesto en librería. Entonces, efectivamente, la manera de adquirir el libro tiene dos vías. Una por teléfono. Sí, el teléfono además creo que lo tengo, que es el 91-548-7424, ¿verdad? Ese es. Repito, 91-548-7424, los que estéis interesados. O enviando un correo electrónico, ¿no? Eso es, a la dirección suscripción arroba 6toro6.es. Tomamos nota, suscripción arroba 6toro6.es. Sí, porque la revista 6 Toro 6 es que la publica la misma editorial que ha publicado el libro, y entonces la verdad es que la manera de acceder al libro es a través de 6 Toro 6. Estupendo, pues ya lo sabemos, a través de ese teléfono o de la suscripción de 6 Toro 6. Y estamos deseosos y deseando, hablo personalmente y en nombre de todos, de que el libro se presente lo antes posible en Sevilla. Porque es que yo no entiendo cómo esa presentación no se ha hecho ya. Yo tampoco, pero ¿verdad? Bueno, sabe que las cosas de, hombre, yo como autor del libro y además no solamente como autor, sino que pienso que eran los planes que había en un principio, pero bueno, a veces tú sabes que las cosas estas son así, que a veces pues tiene unas previsiones y después se cruza la realidad por medio y bueno, pues hay que aguantarse un poquito. No sé desde luego si hay pensamiento de eso, porque ya digo, he hablado con el editor esta misma tarde, pero sí, lo que me ha hablado ha sido de lo de Galapagar, que eso sí que está. Lo de Galapagar es excelente idea, eso es novedoso al máximo y excelente. Bueno, sí. Santi, pues ¿cómo te gustaría terminar esta entrevista? ¿Quieres añadir algo más? Porque ya nos queda poquito tiempo y voy a tener que despedirte. Pues nada, simplemente darte las gracias a ti y darle un saludo a la audiencia de tu programa y que bueno, ya que estamos de estreno, desearte toda la suerte del mundo. Muchas gracias, Santi, muchas gracias por estar aquí. Ha sido todo un placer. Igualmente, el placer mío, Rocío. Buenas noches, Santiago. Buenas noches.